Damos la bienvenida. Gracias. Victoria, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria, y muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Sabemos que la vida de una diputada de la Ciudad de Buenos Aires, que también es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y que venís siendo una nieta recuperada que nos enorgullece, que nos llena el alma. Victoria, déjanos decírtelo en mi palabra. La verdad es que son carísimos cada uno de tus minutos, así que te agradecemos. Tenés el micrófono a disposición para empezar, porque yo tengo una bolsa llena de pelotas, pero no sé por dónde arrancar de la rabia que tengo, Victoria. Gracias por llamarme y por encontrarnos, aunque sea telefónicamente, en momentos en que es muy importante que transformemos la rabia en memoria. Me parece memoria, que es lo que nos vienen a disputar con mucha peligrosidad personajes que le hicieron mucho daño a nuestra historia, como Patricia Bullrich, o que pretenden hacerle mucho más daño como Javier Milei, ¿no? Entonces creo que más que nunca en esta tempestad que estamos atravesando hay que estar muy muy firmes en nuestra historia y defender la memoria, cada uno desde su lugar, sin caer en la provocación a la que nos quieren llevar, sin caer en el odio que suele anularnos, y pensando que lo que se define en breve es muy importante para todos los argentinos. Vemos, Victoria, casi te diría con simpatía o con alegría, periódicamente como distintos sectores, como cada colectivo va reaccionando frente a las amenazas disfrazadas de propuestas electorales de estos sectores que de alguna manera se llegaron a posicionar en lo que está configurado hoy por hoy y que es ese riesgo que decís que hay y que vamos a estar corriendo el 22 de octubre. ¿Crees que es suficiente la reacción o que las fuerzas vivas, como se decía antes, de la democracia, todavía estamos a media máquina, a media marcha o como se diga? Es indispensable la reacción, es urgente y creo que nos vienen sucediendo muchas cuestiones, digo, quizás tantas que no podemos, no pudimos parar la pelota todavía como para repensar todo lo que fue este tiempo, digo, desde, obviamente una deuda monstruosa que condicionó el desarrollo económico de nuestro país, bueno, obviamente una pandemia y todo lo que sabemos que eso impactó en la psiquis de toda nuestra ciudadanía, y después cuestiones de mucha violencia. Yo no sé si somos conscientes de que hace poquito más de un año intentaron asesinar a la vicepresidenta de la Nación, que la conductora del movimiento político más importante de la Argentina está proscripta, que a 40 años de nuestra democracia militante del partido militar tiene por primera vez posibilidades reales de ser vicepresidenta de la Nación. Y eso no es que sucedió de la noche a la mañana, no es que un personaje payasesco, por decir de alguna manera, como Javier Milei, llegó de repente. No, se fue allanando. Primero se corrieron límites. Se corrieron límites, creo que el primero fue Mauricio Macri, no el curro de los derechos humanos, son 30.000. Se fueron corriendo, se corrieron límites, cada vez se fueron corriendo más, y después se corrió tanto que y surgió o se fue gestando un actor que estaba a la derecha, pero eso se fue gestando con mucho dinero, ¿no? Con una inversión puesta en este personaje que hoy, por supuesto, viene a poner en riesgo la democracia, digo, no es solamente el ataque a la política de memoria, verdad y justicia, derechos humanos, de lo que significan los 30.000 para nuestra historia, sino abiertamente el ataque a todos los derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vida, desde el momento en el que plantea que alguien puede vender sus órganos, el derecho a las infancias plenas, desde el momento que plantea por qué no se puede comercializar con niños, el derecho a un Estado presente. La verdad es que lo que nos viene sucediendo es muy complejo. Por eso creo que es importante que nos encontremos, que charlemos, que pensemos juntos, básicamente para hacernos fuertes en este momento de enfrentar este desafío que tenemos por delante, sin enojarnos y sin frustrarnos y sin tener miedo, porque nosotros ya lo hicimos, somos herederos de quienes ya lo hicieron. Y se supone que aprendimos mucho en estos años con respecto a la importancia de la democracia, de la participación. Así que me parece que todo eso es lo que está en juego en estas semanas de cara a las elecciones. Victoria, sos una persona que tiene una trayectoria personal intrínsecamente entretejida con la historia del país, de la democracia. Fuiste una beba secuestrada, recuperaste tu identidad, tenés un proceso que quizás te pone en un lugar sumamente particular y distinto del de las demás personas en la Argentina, pero te hago toda esta introducción para preguntarte, ¿le podemos explicar a las pibas y a los pibes, estamos a tiempo de que entiendan lo importante que es saber nuestra historia reciente? Sí, los chicos y las chicas son nuestro futuro. Yo creo que, mira, yo trato, más allá de todas las responsabilidades que tenemos y en este tiempo que es bien complejo, de redoblar el encuentro con los jóvenes, ¿no? Y realmente es muy difícil, pero nuestros jóvenes necesitan mucho de esto y nosotros necesitamos mucho de ellos también. Necesitan nutrirse, lo que pasa es que es necesario mucha paciencia, porque esta historia me pasa hoy, por ejemplo, a la mañana, vos vas, te paras frente a ellos y les contás tu historia, pero en la construcción de esa historia, todo eso sucedió en blanco y negro para ellos. Todas las fotos de la última dictadura fueron en blanco y negro, antes del color, hace 1000 años, para estas generaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las personas cuando desaparecían, poder pensar, hoy mira, justamente hablaba con los chicos, entonces vas hablando con ellos, y es una historia que parece tan alejada, y después cuando les explicas, por ejemplo, que en nuestro país hay desaparecidos que están vivos, en cualquier lugar, que tienen hijos e hijas de la edad de ellos, y que el objetivo de la dictadura no era desaparecer 30.000 personas y robarse a sus bebés, sino instalar un modelo de país. Yo hoy se los explica como si fuera una gran nube oscura. Bueno, esa nube puede volver de otras maneras. Y ahí ves el odio, la anulación del otro, el saquear los derechos. Son otras formas. No te das cuenta, no hay tanques, no rompen la puerta. Entonces parece que no es tan así, pero sí lo es, porque vienen a saquear tus derechos, vienen a quedarse con tu futuro, vienen a endeudar a tu país. Vienen por tus recursos, por nuestros recursos. Y es fundamental porque los chicos cuando los ayudás, inmediatamente linkean. No es que no les importa, no es que no les importa, claro que les importa. Les importa y a los pibes les duelen un montón de cosas. Les duele la inmediatez, digamos, esto que les pasa con las redes, y uno dice, bueno, pero todo es inmediato. Les causa mucho dolor la inmediatez. Y no tienen la culpa de ser parte de una generación donde parece que todo es inmediato y parece que hay tantas formas de comunicarte y en realidad toda esa comunicación está vacía. Los chicos no leen diarios, los chicos no miran tele, los chicos no escuchan radio. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque esa es la pregunta, ¿cómo hacemos? Porque siguen siendo nuestros chicos. Entonces, si nosotros no construimos ese puente con ellos, si no encontramos la forma, si no nos damos el tiempo para conectar, para que ellos puedan linkear. Es esto, vos cae un libertario y plantea cuánto cuesta mantener un banco genético, desconozco, pero me imagino que los recursos, los insumos deben ser muy costosos porque están dolarizados. ¿Qué encontró? Solo 133 personas. Y bueno, si vos no entendés todo el trabajo previo, lo que significa para la genética, el trabajo de las abuelas, la búsqueda por identidad, lo que hoy el banco le permite construir al mundo en materia de derechos humanos, ¿cómo lo vas a defender? Entonces, ese es el problema. No como un problema, ese es el desafío que nosotros tenemos. Ese es el desafío que tenemos por delante. Son nuestros chicos, son nuestros hijos. Y hay que construir esos puentes, porque si no, caen estos personajes a venderle ilusiones que ellos no vivieron, pero nosotros sí vivimos. A mí no termino de entender eso. Está bien, los chicos no lo vivieron, pero los padres sí lo vivimos. Vivimos los 90, la privatización de las empresas, los abuelos. Digamos, ¿cómo es la transmisión de la memoria? Y creo que eso, las abuelas son pocas, las madres son pocas, tienen más de 90 años las madres y las abuelas. Y hoy defender la memoria, el legado de la memoria, está en nuestras manos, pero no en las manos de los hijos de desaparecidos. No alcanza solo con nosotros. No alcanza, no podemos solos, necesitamos de todos con esta conciencia de lo importante que es este legado. Y ahí es un trabajo que tenemos que hacer de forma colectiva. Desde este lugar, te lo digo, obviamente un nieto, un hijo, una abuela, una madre, su presencia sí sintetiza un montón de otras cosas. Pero en el transmitir la memoria estamos todos involucrados. Y creo que ese es nuestro principal desafío. Claro que creo en los jóvenes. Estaría todo perdido si no creyeran los jóvenes. Y nosotros tenemos que creer en ellos y ayudarlos, porque la memoria tiene que servirnos como antídoto en estos momentos. Muy bien. Espero que tus palabras y la muestra también que nos dejás de la complejidad que nos propone este momento en la Argentina, en la región, porque Argentina es una parte sumamente importante de este lugar del mundo. Espero que tus palabras nos ayuden a entender esto de la complejidad y que le podamos, gracias a personas como vos y a lo que nos estás contando, Victoria, poder ponerle color a esa historia en blanco y negro que es como la ven los pibes y las pibas, y tenemos que animarnos. Parece que tendremos que juntar la energía, no sé de dónde, del ambiente, aunque sea, para hacer lo que Victoria nos invita a hacer, sacándonos de encima todo este oprobio y esta furia, perdón, Victoria, este enojo. No, pero vos te pensás que a uno qué le pasa por el cuerpo cuando escucha esas cosas. Digo que claro que te pasa por el cuerpo. Por supuesto que te pasa por el cuerpo cuando la agreden a Estela o cuando vienen acá a la puerta de la legislatura a decir que los nietos somos una gran mentira y estás parada enfrente de ellos. Claro que sí, por supuesto que te pasa por el cuerpo, pero nosotros tenemos la capacidad de transformarlo en algo distinto. Entonces, hoy justamente le decía a los chicos esto que decían ellos, que la victoria estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, creo que nunca más aplicable a estos momentos, sigue estando a la vuelta de la esquina. Y depende de nosotros, si logramos no caer en su trampa y que nos enreden en esta bronca. Te lo digo porque tengo más años de María Azul que de Victoria, digo, y conozco el odio, y tiene mucha capacidad de hacer daño, Pero cuando te toca el amor, digo, que es lo que en definitiva los militantes tenemos, de la vida, no digo, no hace falta que seas de tal o cual espacio político, si sos militante de la vida, créeme que el amor nos puede rescatar de ese lugar. Bueno, has echado luz en este rincón donde, bueno, ya se nos va a ir pasando este enojo y el encono que generó esto, pero verdaderamente estás echando luz a la pasada. Victoria Montenegro, te estamos sumamente agradecidos. Yo tengo 5 segundos más, te lo dejo, tenés el micrófono a disposición. Gracias, Victoria, gracias. No, a ustedes. Un abrazo muy grande, a no bajar los brazos. Y el otro día en una reunión hablábamos del contexto, de la situación y la adversidad. Y una de las abuelas dijo que cuando salieron a buscarnos todo era mucho más complejo y sin embargo nunca aflojaron. Así que creo que ese es el mejor ejemplo que tenemos nosotros cada vez que pensemos que las cosas se ponen difíciles. Son 30.000 presentes. Gracias, Victoria. Abrazo grande. Bueno, ahí está la diputada por CABA, Victoria Montenegro. Victoria Montenegro, nieta recuperada, número 95 era, creo que, o 98, bueno, sobre el negacionismo, sobre lo que nos está pasando y sobre, bueno, nada, ponete las pilas, vamos, que se puede.